Aquí te va un resumen rápido de tres medicamentos homeopáticos clave y cómo puedes identificarlos. Vamos a hacerlo como un juego, ¿te parece? Te voy a dar las pistas de tres perfiles básicos y tú intentas adivinar de cuál estamos hablando. Así vas a ver cómo funciona esto. Primero, ¿qué medicamento se asocia con síntomas que aparecen así, de golpe y de forma muy violenta? Piensa en fiebres altísimas, con la cara roja, brillante, una sed intensa, boca seca y hasta pupilas dilatadas. ¿Lo tienes? Es la Belladona Atropa. Se usa mucho para enfermedades infecciosas y trastornos digestivos. Segundo, ¿cuál es el remedio para esos dolores punzantes que empeoran con el más mínimo movimiento? El cuadro se completa con una sequedad extrema en todo el cuerpo y un carácter súper irritable que prefiere estar completamente solo. Ese es el perfil de la Bryonia Alba, muy utilizada en afecciones respiratorias y dolores articulares. Y finalmente, ¿cuál es el medicamento que se relaciona con una sensación de frío general, un cansancio que no se quita y problemas de nutrición? Las personas de este perfil suelen sudar mucho en la cabeza al dormir y pueden tener un antojo muy particular por comer huevos. Este es el campo de la calcárea carbónica, indicada para temas de huesos, dentición y crecimiento. Esos tres perfiles te muestran perfectamente cómo la homeopatía observa la totalidad de los síntomas para guiar el tratamiento.